tus caprichos, ya me cansé de aguantarte, ya no puedo soportarte, mejor yo me voy de aquí. Después que te di mi vida y fuiste mi consentida, pero con tus necedades siempre me hiciste infeliz. Si me hubieras comprendido siquiera por una noche, pero siempre tus reproches me sacaron del hogar. Tu maldita cantaleta y tus celos sin motivo, nuestro amor han destruido, ya me voy, no aguanto más. Que donde pase la noche, que te dé toda la plata, que me quede siempre en casa, qué problema pa' salir. Siempre quieres mantenerme debajo de tus enaguas, así la vida me amarga si pienso irme de aquí. Tus caprichos, ya me cansé de aguantarte, ya no puedo soportarte, mejor yo me voy de aquí. Después que te di mi vida y fuiste mi consentida, pero con tus necedades siempre me hiciste infeliz. Si me hubieras comprendido siquiera por una noche, pero siempre tus reproches me sacaron del hogar. Tu maldita cantaleta y tus celos sin motivo, nuestro amor han destruido, ya me voy, no aguanto más. Que donde pase la noche, que te dé toda la plata, que me quede siempre en casa, qué problema pa' salir. Siempre quieres mantenerme debajo de tus enaguas, así la vida me amarga si pienso irme de aquí.